Hey yo, James Pro on the track. Aún me duele. Creo que no lo tomes personal, no es que no crea en ti. Es que me han hecho tanto daño que lo hago por mí. El dolor ha sido tanto que ya soy así, desconfiado del amor y de ser feliz. Sé tu intención ha sido buena, ya lo sé, pero en intenciones pasajeras perdí la fe. Ya no quiero jugar si sé que voy a perder, porque el amor quema, lastima y no quiero. Solo un beso y con eso de tus labios seré preso. Sé que no saldré ileso, luego vendrá el tropiezo. Si me brindo un suceso que termine en excesos, quizás termine en sexo y quizás no haya un regreso. Si me pierdo en tus labios, si me pierdo en tu mirada, si me pierdo en tus palabras cuando dices que me amas, si me pierdo en un idilio, en el poema de tu cuerpo, si me pierdo en mí mismo, si me pierdo en tu y ahora recuerdo. Siento miedo, yo no quiero volver a sufrir. Y ahora siento miedo de lo que estoy sintiendo por ti. Y ahora siento miedo, yo no quiero volver a sufrir. Y ahora siento miedo de lo que estoy sintiendo. No voy a negarte que sí me gustas, pero no puedo negar que esto me asusta. Es que creer ahora se me dificulta, la vida conmigo ha sido injusta. Well damn, es que cuando me entrego hasta no dar más. Y si me falla siento que no sería capaz de soportar que me fallaras para sentirme mal. Por eso te confieso que prefiero estar en paz. Ya no quiero un de pronto, menos un quizás. Me he dado cuenta que las personas usan antifaz, que cautivan tu corazón cuando menos lo esperas. Carcomen a su víctima como una berrapa. Si me ilusiono muy pronto, sé que tarde o temprano te tendré que perder. Prefiero alejarme aunque me duele. Es que tengo miedo de volver a querer. Y ahora siento miedo, yo no quiero volver a sufrir. Y ahora siento miedo de lo que estoy sintiendo por ti. Y ahora siento miedo, yo no quiero volver a sufrir. Y ahora siento miedo de lo que estoy sintiendo por ti. Es el original, la faz natural. James Pro, Leo Piazzolla, desde la base.